A 10 años del 2001, 10 propuestas emancipadoras. Por los derechos humanos de ayer y de hoy. La larga lucha de los organismos de derechos humanos, organizaciones sociales y políticas finalmente está avanzando en lograr memoria, verdad y justicia a los responsables del genocidio cometido durante la dictadura. Exigimos el avance y aceleración de los juicios, poniendo a disposición de los organismos de derechos humanos los archivos clasificados para terminar definitivamente con la impunidad. Reclamamos con fuerza por todos los compañeros y compañeras procesados por luchar, así como pedimos justicia por todos los jóvenes asesinados en manos de la policía. Luchamos por juicio y castigo a los responsables materiales e intelectuales de estos crímenes y contra la baja de la edad de imputabilidad de los menores que criminaliza la pobreza. Nuestros sueños no se agotan en sus urnas. COMPA, Coordinadora de Organizaciones y Movimientos Populares de Argentina. Para más información, www.compa.org.ar. Contactanos a elcorriodelacompa@gmail.com.